But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears. No, no. Y esta mañana mi banda sonora con Rodrigo Pardo, periodista, un hombre que ha tenido, aunque es muy sereno, grandes confrontaciones con su oficio, como lo planteaba anteriormente, quien salió del diario El Espectador por diferencias de la defensa del gobierno de Pastrana, o después del tiempo cuando estaba enfrente de Cambio por tantos escándalos que le destapó al uribismo, o recientemente de la revista Semana, por razones que ya seguramente nos precisará, pero también, digamos, por todos los cambios que tuvo, no solamente en lo editorial, sino en su propiedad cuando entró el grupo Gilinski. Aquí está con nosotros Paul McCartney, Here Today, Rodrigo Pardo, para hablarnos de qué parte de su vida. Pues, cada momento, decía mi mamá, trae su afán, ¿no? Uh-huh. Y es tan distinto, digamos, cada momento. Sin embargo, yo creo que hay unas líneas en común, que hay unos comunes denominadores. Uno es la misma persona. Entonces, por más de que la vida cambie, pues uno sigue unas rutas, posiblemente sin proponérselo. A mí me gusta de vez en cuando pensar, tratar de mirar hacia atrás y de mirar las rutas transcurridas más que las rutas por venir, y a veces se encuentra uno con que ha caminado sin darse cuenta, con que ha caminado sin darse cuenta qué fue lo que escogió, y pudiendo posiblemente escoger unas alternativas distintas. Uh-huh. ¿Y en fin, qué hubiera querido caminar distinto al periodismo, o qué otra cosa le seducía en la vida? No, pero yo definitivamente creo que el periodismo es una vocación. Nada me ha hecho más feliz que trabajar como periodista. De hecho, trabajé un tiempo no como periodista, y estuve en la política y en el sector público, y eso lo que me hizo fue corroborar cuál era mi verdadera vocación y dedicarle el resto de mi vida a eso. Usted mencionaba al inicio de esta canción de Paul McCartney, bellísima canción que nos mueve muchos de recuerdos, Here Today. Mencionaba a su mamá, a doña Clarita. Sé que ese hogar fue hermosísimo, que su papá y su mamá fueron como novios hasta el final de sus días. ¿Cómo era esa vida familiar? ¿Qué le queda a usted de ese modelo de relación? Es cierto, es cierto. Ellos se quisieron mucho. Estuvieron más de 50 años casados. Fue un matrimonio muy, muy, muy lindo, de la cual quedamos varios hijos, y ya algunos nietos también, de la cual todos aprendimos. Y por esas cosas de la vida extrañas, muy rápidamente, en los últimos 3 años, primero murió mi mamá y luego murió mi papá hace un año. No sé, es la vida le va enseñando a uno cosas siempre. Uno cree que porque es un poco mayor, uno sabe más, y resulta que siempre va encontrando más cosas por aprender. Uh-huh. Y si algo nunca terminará uno de tener suficientemente claro, es la complejidad de la vida. La vida es compleja, uh-huh. No es sí y no, no es fácil. Uh-huh. Es linda, sí, pero entenderla es verdaderamente algo muy complejo. No sé, yo pensaría que tal vez de las cosas más difíciles con una vida, digamos, tan intensa como la que usted ha tenido, estando en la jugada política, canciller, ministro, periodista, director editorial de grandes medios y de grandes retos, pero ¿qué ha significado ese tumor cerebral que usted le encontraron recientemente? Además, al que ha sobrevivido de maravilla, la quimioterapia creo que no le hace ni cosquillas, pero eso, dentro de todos esos desafíos o esa cercanía con la muerte, ¿qué le ha enseñado, Rodrigo? Pues me ha enseñado algo que deberíamos saber desde que somos muy pequeños, y es que nos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos todos. Y sin embargo, es algo que nos cuesta trabajo aceptar y que solo aprendimos con el tiempo. A mí me encontraron este cáncer hace poco menos de 2 años, y en esos 2 años acaba de morir mi mamá cuando me descubrieron el cáncer, y en esos 2 años murió mi padre, murió mi hermano Gabriel, y eso lo acerca a uno a la realidad de que la vida y la muerte van de la mano. Y hubo un momento cuando recién me descubrieron el cáncer y empecé los tratamientos, en que era muy irreal pensar que yo iba a sobrevivir a mi hermano Gabriel, por ejemplo. Uh-huh. Y así fue. Hoy en día, pues Gabriel no está, yo sigo por aquí. Mi papá fue un hombre de una salud maravillosa. Claro, ya tenía varios años y se le empezó a deteriorar al final, pero fue un hombre de muy buena salud, y por eso hasta hace poco no, la muerte de él no era una hipótesis en la que yo pensara con mucha frecuencia. De hecho, recuerdo el día en que murió, que no fue un día sino fue una noche, pero cuando me dijeron, yo no lo podía creer, no lo podía aceptar, a pesar de que ya era un hombre de edad, tenía 85 años, pero tenía tanta energía, tenía tantas ganas de vivir, incluso de sobrevivir a mi mamá, que había muerto hacía 3 años, que yo no creí que mi papá iba a morir tan pronto. Tenía posiblemente la edad, tenía muchas cosas, pero yo le veía ganas de vivir. A mí hay gente que me dice, en esos matrimonios tan largos, cuando uno de los dos se va, el otro sigue ahí. Y sí fue el caso de mi papá, pero yo no creo que él ni lo quiso ni lo buscó, por el contrario. Él quiso vivir. Así como su papá quiso vivir, y bueno, vivió unos años más, a usted, que como muy bien lo decía, parecía impensable que saliera adelante de este tumor, ¿qué es lo que lo ha mantenido aferrado a la vida? Yo sé que tiene muy buena salud, ha sido un gran deportista, come súper sano, pero ¿hay algo emocional que lo ha amarrado a esto? Tal vez ser abuelo, o yo no sé, ¿qué? No, yo digo que hay 4 razones, que son, ajá, Daniel, Mónica, Juju y Marianita, o sea, mis 2 hijos y mis dos nietas. Ellas y mi última nieta nació este año, que fue un año, como les decía antes, difícil, un año duro, pero mis 2 hijos y mis 2 nietas me llenan de vida, me llenan de ganas de vivir, me llenan de razones para vivir. Las sonrisas de cualquiera de ellos 4 son suficientes para hacerle contrapeso a las cosas duras que me ha traído la vida en los últimos años. Y gracias a ellos, soy feliz, a pesar de todo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. A pesar de todo, don Rodrigo Pardo, a pesar de todas las vicisitudes de la vida, gracias a la vida, como nos lo está diciendo aquí, con esta voz hermosísima e inmortal, Mercedes Sosa. Gracias a la vida, ¿por qué? Uy, gracias a la vida por tantas cosas. O sea, yo te decía que en los últimos tiempos he tenido motivos de tristeza, he tenido pérdidas muy dolorosas, pero la vida no es solo positiva o solo negativa, generalmente trae ambas cosas, y a mí con estas cosas duras de los últimos meses o de los últimos par de años, me ha traído cosas tan lindas como mis nietas, como mis hijos, que ya pues están mucho mayores, pero que cada día me ayudan a ser feliz, a ser alegre. ¿Cómo es usted de abuelito? Hay que preguntarles a ellas, pero digamos, para decirlo en una palabra que no es tanto de ellas, mi nieta chiquita todavía ni siquiera habla, tiene un año, sino más bien del lenguaje de mis hijos, me derrito con ellas permanentemente. Y usted, sé que para usted fue muy importante su abuelo Roberto García Peña, que estuvo enfrente del periódico El Tiempo más de 40 años. ¿Usted cómo lo recuerda a él? No solamente el legado periodístico, sino sé que era muy, muy cercano a su corazón. ¿Qué siente que hay en su vida de él? Yo creo que tengo algo de su corazón. Creo que el de él era más grande, sin duda. Pero le heredé su capacidad de querer. Y eso fue una herencia maravillosa, porque no hay nada mejor que querer, creo. Y yo quiero mucho a mis amigos, a mi familia, a la gente, a mi país. Decíamos al comienzo que mi abuelo tenía un corazón grande. Creo que yo le heredé un corazón no tan grande como el de él, pero un corazón grande también. Menciona usted a sus amigos, sé que es parche entrañable de Vlado. ¿Cómo es una reunión de ustedes dos? El uno, mucho, los dos súper informados, usted tiene, aunque hoy está muy, muy serio y muy discreto, sé que tiene un humor rolo, un humor agudo, buenísimo. ¿Cómo es una fiesta de ustedes, a qué se sientan a hacer, a ver un partido de Millonarios? ¿Cómo es ese parche? Vlado, entre sus múltiples virtudes, tiene la de ser hincha de Millonarios, efectivamente. Pero, no, tenemos una comunicación muy, muy, muy fluida y muy frecuente. Hablamos mucho. Cuando hay temas de trabajo, intercambiamos ideas. Finalmente, un caricaturista y un periodista, pues buscamos lo mismo. Vlado es en esencia un periodista. De hecho, claro, Él después de haberse dedicado a ser caricaturista durante muchos años, hoy en día está escribiendo una columna muy exitosa, ha escrito y publicado varios libros. Entonces hablamos muchísimo sobre el país. Yo digo que hoy en día la función del periodismo se puede definir como entender la realidad para poderla explicar, y en eso de entender la realidad, entender a un país tan complejo como este. Creo que todos tienen su complejidad, pero este tiene muchas complejidades. Pues no es fácil y se necesita ayuda, y eso es lo primero que tenemos que hacer los periodistas. Antes de comunicar la realidad, tenemos que entenderla, y en eso Vlado y yo somos tertuliadores permanentes, intercambiamos puntos de vista, hablamos mucho, y creo que por lo menos yo me beneficio muchísimo de ese diálogo. Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Ay, hombre, esta música que usted se trajo, Rodrigo, está buenísima. Blowing in the Wind de Peter, Paul and Mary. Porque esto, ¿a dónde nos lleva en su vida, en sus recuerdos? Me encanta, recuerdo mucho la época en que era más famosa esta música, pero es que mira el corazón de esa letra. Se hacen muchas preguntas sobre la vida, sobre la existencia, sobre la gente, para concluir que la respuesta está en el aire, está en el viento. Eso es precisamente lo que sentimos los periodistas. Eso es lo que hacemos, buscar en el aire, buscar en la vida, buscar las respuestas a las cosas, a las preguntas que nos hacemos por la naturaleza humana, que nos hacemos por la naturaleza, por las necesidades vitales, por nuestra condición de seres humanos. Las respuestas están en el aire y tenemos que buscarlas, por supuesto. Y una vez buscarlas, si somos periodistas, comunicarlas. Sé que usted también, como parte de sus procesos de inspiración o de centrarse, salía a trotar muchísimo. Sigue haciendo ejercicio, sé que ya no trota, pero ¿cómo se conecta usted? ¿Qué cosas, cómo se nutre? ¿Cómo se conecta y cómo se nutre? Pues todavía estoy en tratamientos para superar la enfermedad que he tenido, entonces no puedo correr como antes. Yo antes corría una maratón al año y eso me obligaba a entrenar durante meses previos a la maratón. Ahora estoy caminando y eso me cumple más o menos el mismo papel, pero claro, era más rico correr. Yo disfrutaba muchísimo el deporte y las carreras. Todos los años me escapaba a algún sitio, a una maratón, y corría los 42 kilómetros tratando de mejorar mis tiempos. Eso me copaba mucho la mente y me hacía muy, muy feliz. Pues ya no lo estoy haciendo, pero sí sigo caminando, y eso suple las necesidades, digamos, de tener un tiempo para conectarme con la parte más corporal que espiritual, pero con consecuencias sobre la manera de pensar, sobre el tiempo para pensar, sobre el tiempo para reflexionar. Y ahora lo estoy haciendo caminando, porque no tengo, digamos, la movilidad para correr. Ojalá la pueda volver a tener, pero si no, seguiré entonces caminando, y eso me sirve. ¿Lo sigue inspirando un buen vinito de vez en cuando, compartir un whisky con sus amigos? Por supuesto, claro que sí. Me encanta. Separaría las dos cosas, sin embargo. El vino, Margarita dice que el vino es parte de la comida, que el vino es comida, más que trago. Es cierto, digamos, uno toma un vino para acompañar una comida, no tanto para cambiar el estado de ánimo, en fin. Pero sí, por supuesto que sí lo hago y me encanta. En los últimos meses lo he estado haciendo por esta vía, con mis amigos del colegio, por ejemplo, nos servimos un whisky y por Zoom o por alguno de estos sistemas que existen, nos sentamos un rato a conversar, a hacernos preguntas, porque una cosa que sí he aprendido es que no hay tal cosa como una época de la vida en la que uno hace preguntas y otra en la que encuentra las respuestas. Yo todavía soy mejor haciéndome preguntas que encontrando respuestas. Óigame, Rodrigo, y de ese hábito, creo que es de su familia, de tomarse un vodka antes del almuerzo, pero además es solamente uno, no es que se siente a beber desde el mediodía. ¿Eso cómo se vive? ¿Eso qué le ha traído? eso era muy de mi papá, la verdad. Yo todavía lo hago los sábados y domingos, los sábados o domingos, digamos. No entre semana, pero sí, no sé, entre otras cosas, yo no sé por qué arbitrariedad mi papá decidió que los tragos blancos son de mediodía y el whisky es de la noche. Ajá. No sé por qué, pero así lo haré y así lo cumplo. Sé que come muy sano, y al lado de Margarita Bernal, la chef, como lo hemos mencionado, ¿qué cosas disfruta usted especialmente de la comida, o tiene algunas restricciones? ¿Le ha dado por ser vegetariano ahorita? No, cero vegetariano. De hecho no soy muy de vegetales. Me gustan algunos, pero me gusta mucho la carne también. En mis épocas de trotador corría mucho comía mucho carbohidratos. La pasta es clave para los corredores. Sí. Hoy en día tengo una alimentación un poquito más balanceada, pero digamos en los últimos meses que he estado con la enfermedad, pues me ha bajado un poquito el apetito, y entonces me he reducido un poco más a las frutas, menos a la carne. Estoy comiendo más sano, pues, porque lo requiere mi estado de salud. Eso sí, un coliflor ni abate, ¿no? No. Es más, es de las pocas diferencias que tengo con mi hija Mónica y con su esposo, que están empeñados en enseñarle a mi nieta Julieta a comer todas esas cosas. Y creo que por fortuna la batalla la están ganando ellos. Él es Rodrigo Pardo. Vamos a una pausita y ya volvemos a Mi Banda Sonora. Los deportes en Caracol Radio. La selección colombiana de gimnasia artística hace tránsito a Río de Janeiro, Brasil, donde se realizará el campeonato panamericano entre el 2 y el 4 de junio, torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2021, donde Colombia tiene un cupo, el cual buscan la posibilidad de conseguir el objetivo Yosimar Calvo, quien alcanzó la marca mínima, y Javier Sandoval, quien reemplaza a Andrés Martínez, deportista quien se lesionó en su entrenamiento en la ciudad de Medellín. Yosimar Calvo y la consigna de conseguir el sueño. Lo importante aquí es yo poder desempeñar muy bien las rutinas que voy a presentar en cada una de las modalidades. A nivel internacional hemos estado muy bien rankeados. A Colombia solo le sirve ser primero en la clasificación general, que es la sumatoria de todos los aparatos, dijo el técnico Jairo Ruiz. Medios europeos indican que el actual seleccionador alemán Joachim Löw, campeón del mundo en Brasil 2014 y que dejará su cargo una vez termine la Eurocopa de Naciones de este año, rechazó ofertas de los principales equipos españoles, Barcelona, donde la situación del técnico holandés Ronald Koeman no es clara, y Real Madrid, donde el francés Zinedine Zidane renunció a su cargo. Del 21 al 27 de junio se realizarán en las ciudades de Popayán y Neiva dos hexagonales del Campeonato Nacional Sub-17 masculino de fútbol. En la capital del Huila jugarán por un tiquete a la final los seleccionados de Huila, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Caldas y Valle, mientras que en la capital del departamento del Cauca actuarán Antioquia, Sucre, Tolima, Quindío, Atlántico y Cauca. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 30 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. 6 AM hoy por hoy. Una voz que te acompaña, que te informa y ayuda a entender lo que sucede en Colombia, que te cuenta de manera clara las cosas que te interesan y se convierte en parte de tu vida. Esa es la voz de 6 AM hoy por hoy. Lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana. Dirige Gustavo Gómez. Caracol Radio. Más compañía. En el alargue ya recorremos el camino a Tokio. Juergen Martínez con nosotros en el alargue. Confiando y orándole mucho a Dios que las cosas se nos den en Tokio 2020. Siempre al lado de quienes llevan la bandera colombiana por el mundo. John Córdoba, atacante del Hertha Berlín. Pude marcar goles, ayudé al equipo. Y compartimos los sueños de nuestros deportistas. María Camila Osorio, tenista profesional nuestro de orgullo. Dentro de los grandes slams que se juegan, creo que sueño estar en todos. Con las voces del deporte, la más completa información en las noches y ofreciendo una amable compañía, El Alargue llega a tu radio. De lunes a viernes de 9 a 11, dirige Steven Arce. Caracol Radio, más compañía. Instalaron 5 estaciones meteorológicas para la conservación del Parque Natural de Chiribiquete. Estas estaciones registrarán datos importantísimos como son la presión atmosférica, la radiación solar, la humedad del aire, temperatura, precipitación. La riqueza del santuario de flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las babillas son una especie del grupo de los cocodrilos, al contrario de lo que la mayoría de la gente cree, que son animales agresivos, son muy asustados. Huyen de la presencia humana. Planeta Caracol es compromiso de vida. fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Sabina, 50 años, clarividente. Sabina, ¿hay personas de malas en negocios, en el amor? No, personas de malas en estos campos no hay. Hay personas con bloqueos en los chakras, con una aura sucia o interferida, o personas con una influencia negativa astral. Importantísimo visualizar el aura, ver sus chakras y verá resultados asombrosos. Consulte ya mismo a Sabina, 50 años, clarividente, 481-3000 en Bogotá. 481-3000. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Color Esperanza es la canción de Diego Torres con la que continuamos esta mañana esta banda sonora con el periodista Rodrigo Pardo. A propósito del mes del periodista y a propósito de toda una vida consagrada a este oficio en grandes medios, por mencionar algunos, la revista Semana, en la que ha estado varias veces, en Cromos también escribió, estuvo enfrente de la dirección del Espectador, de la revista Cambio, del diario El Tiempo, toda una vida conectada al periodismo, entre otras por su abuelo que durante más de 40 años estuvo enfrente de la dirección del Tiempo, Roberto García Peña. Rodrigo Pardo, Color Esperanza, ¿por qué? Me encanta esta canción, me llena de ilusión, me lleva a pensar que efectivamente con todas las cosas duras y difíciles que hay en la vida, algunas de ellas hablábamos en este programa más temprano, a pesar de todo, la vida ofrece recompensas, hay cosas tan lindas, no es una coincidencia que en el segmento anterior salió al mismo tiempo las dificultades de la pandemia y tal, y la felicidad que me ha traído mi nieta. La vida es así, unas cosas son duras, otras cosas son hermosas, y creo que acostumbrarnos a vivir en esa dualidad. Yo personalmente, Adriana, pertenezco al género de los optimistas, entonces creo que pesan más las cosas positivas que las cosas negativas. Uy, yo ahí sí le quiero hacer una pregunta a usted que tiene conocimiento de causa, no solamente por su inmersión en lo periodístico, sino también en su ejercicio público. ¿Usted es optimista con relación a este país? Yo creo que sí, yo creo que se puede hacer mejor, yo creo que yo creo que este país es mejor de lo que era hace algunos años y creo que puede ser mejor en un futuro. Obviamente se necesitaría un cambio de actitud, se necesitaría un poquito más de sentido patriótico, aunque suene muy muy formal y muy cliché, pero tiene una base de realidad. Uh-huh. Y usted, por ejemplo, con relación al tema de la corrupción, ¿cree que es menos corrupto que antes o cree que es que ahora estamos más informados? Yo creo que estamos más informados sobre los temas de prácticas corruptas, pero nos falta muchísimo, y en estos días precisamente, creo que esta semana, vi una lista sobre los países más corruptos del mundo, publicada en un medio internacional, y me dio mucho dolor ver a Colombia muy abajo. O sea, como que no hemos progresado mucho, como que no hemos salido, digamos, de ese lugar en el que somos de los más afectados por la corrupción. Sí, pero bueno, como muy bien lo dice usted, a pesar de esas cosas oscuras, usted es optimista y hay cosas que le llenan la vida de alegría. Sé que Cartagena y sé que París le llenan el corazón. ¿Cuál es su parche cuando está, por ejemplo, en un cafecito en París? ¿Cómo se lo goza? Ah, no, me encanta. Me encanta caminar por ahí, por las calles. Me encanta entrar en un café, tomar una copa de vino. Me encantan los restaurantes de la calle. Pero quizás lo que más me gusta de París es caminarla. Uh-huh. Caminarla y, bueno, cuando había ido antes, correrla. De hecho, corrí la maratón de París es una de las maratones más lindas, tal vez la más linda que he corrido. Fue la primera maratón que corrí de 42 kilómetros, y entonces después aprendí muchas cosas y mejoré mis tiempos, y no fue mi mejor tiempo, pero esa arquitectura de Francia, de París, esa la música, salen bandas a acompañar a los corredores, realmente es algo inolvidable. ¿Y cómo le fue a usted, cómo recuerda su paso por la embajada de Francia? ¿Usted fue nuestro embajador allá? Pues fue muy corto porque me ofrecieron la dirección del Espectador. Uh-huh. Y yo estaba con mucho interés en regresar al periodismo. Yo tenía claro que mi futuro por el resto de mi vida desde el punto de vista profesional era ser periodista. Entonces una oportunidad como la de regresar por la vía de la dirección del Espectador no la quise dejar de lado, y entonces renuncié a la embajada de Francia cuando no había cumplido ni siquiera un año. Uh-huh. Y obviamente con la protesta de mi esposa y de mis hijos, que estaban felices en esa ciudad tan, claro, hermosa, entonces hicimos un acuerdo, que fue que yo me regresaba, asumía la dirección del periódico y ellos se quedaban en París por 6 meses o 8 meses, y yo iba y venía cuantas veces pudiera durante ese periodo para no cortar tan abruptamente el lazo con esa ciudad de la cual uno se enamora, claro, que es París. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. Alberto Cortés con esta canción, Cuando un amigo se va. Continúa esta mañana de Banda Sonora con Rodrigo Pardo. ¿Y por qué esta canción en su vida, Rodrigo? ¿De qué le acuerda? Es una canción muy linda y me recuerda a mucha gente, que perdí, pero en estos momentos es inevitable no pensar en mi hermano. Hace tan poquito que estábamos juntos. Era tan importante su compañía cuando yo estaba enfermo y tenía posibilidades tal vez de morir. Y entender ahora que yo estoy vivo y él no está, es muy duro. Uh-huh. Entonces oigo esa canción y me transporta a su sonrisa, a su consejo. Siempre conté con su consejo. Y es una pérdida que sencillamente nunca voy a recuperar. ¿Qué queda en su corazón de todas esas experiencias con su hermano y esa trayectoria? No solamente el cuidado y la presencia que le dio en los momentos en que usted más vulnerable estaba, pero digamos como que a lo largo de toda la vida, ¿qué jugarretas de hermanos o qué le alegra el corazón sobre su hermanito, el chiquito de la casa? Sobre el chiquito, muchas anécdotas, porque él era una persona particularmente divertida. Tenía, por ejemplo, una extraordinaria capacidad de burlarse de sí mismo. Se reía de sí mismo, hacía chistes sobre sí mismo, de modo que fue una persona muy importante para todos sus hermanos y para toda la familia. Y una pérdida pues que nos costó mucho asimilar. ¿Por qué le decían a él el pollo? Sinceramente no lo recuerdo. Yo creo que porque era pollito, porque era el chiquito, porque era... El pollito era, de la familia. Una familia de 6 hermanos, en la que él era realmente el más chiquito, el menor de todos. Uh-huh. Sé que usted, pues digamos que la gente lo percibe a veces como tímido o como serio, pero me cuentan que usted es profundamente sensible. ¿Cómo ha vivido, digamos, no solamente la relación con su hermano, como nos lo deja clarísimo, sino con relación, por ejemplo, al amor? ¿Usted es un hombre de meterse en las profundidades de las emociones o así como de lejitos, Rodrigo? No, yo valoro el amor. Pero tal vez no solamente el amor de pareja, que me parece de las cosas lindas de la vida sin duda, sino del amor de círculos un poco más amplios, de, de la familia, de los amigos, incluso del amor no solo por personas, por actividades, del amor por la naturaleza. A mí me parece que lo que estamos viendo con las nuevas generaciones, por ejemplo, tan comprometidas con la naturaleza, con los animales, es una forma de amor que me llena de optimismo, que me parece realmente una forma de ampliar la posibilidad de amar más allá de los seres humanos, que siguen siendo el punto más importante y el objeto de amor más grande, pero que lo amplían de una manera y lo diversifican de una manera verdaderamente maravillosa. Creo que las nuevas generaciones nos han enseñado a los mayores a querer no solamente a las personas, sino a los animales, a muchas cosas, y eso nos ha ampliado la posibilidad de amar, lo cual es muy importante. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. The Piano Man de Billy Joel continúa esta mañana mi banda sonora con Rodrigo Pardo, y ahora sí entendí por qué le dio tanto trabajo hacer la lista de canciones. Es que no tiene una mala, Rodrigo. No, tenemos un gusto parecido. Entre otras cosas, hay una versión de esta canción en español que la canta Ana Belén, y también Ana Belén. Sí. Ah, también es muy linda. Lo que pasa es que me parece que la versión original como que refleja mejor los sentimientos de Billy Joel, que la escribió. Y es muy, muy, muy linda, efectivamente, muy, muy linda. Uh-huh. A mí me encanta. ¿Y de qué le acuerda? Yo creo que más que un recuerdo en particular, me trae, digamos, como un estado de ánimo. Yo creo que no sería extraño encontrar que esta es la canción que más he oído en mi vida. Porque en diferentes estados de ánimo, en distintos momentos, en distintas épocas, la vuelvo a oír y me vuelve a generar sentimientos, me vuelve a despertar, digamos, una gran emoción. Me imagino aquel hombre en ese bar pidiendo una bebida que su amigo el bartender se la va a regalar, reflexionando sobre la vida, y me parece verdaderamente emocionante, y me parece diciente sobre lo que es la vida, ¿no? Finalmente encontrarnos con lo que todo el mundo se encuentra, pero a través de los sentimientos que son distintos para cada uno, es un milagro difícil o imposible de explicar. Uh-huh. Usted es un hombre muy reflexivo, muy analítico, pero también muy pragmático. ¿Cómo ha vivido su salida del reciente de la revista Semana? Casi que al tiempo con Alejandro Santos, con María Jimena Duzán, con Vlado, su amigo, con Antonio Caballero. ¿Cómo ha vivido eso? Y bueno, ¿qué está haciendo o qué va a hacer? Pues lo he vivido con todo tipo de sentimientos. Me da tristeza. Yo pensaba estar un tiempo más en la revista. Me falta poco tiempo para jubilarme y quería pues estar hasta ese momento. Y luego pues con los compañeros de Semana somos más amigos que compañeros, o somos ambas cosas, porque hemos trabajado mucho tiempo juntos, compartimos muchos sentimientos, queremos mucho a este país. Ojalá le vaya bien a este nuevo grupo, a los que se quedaron, a los que llegaron, pero realmente yo llegué a la conclusión de que los cambios que se estaban dando en la revista requerían de gente nueva y no de personas que evidentemente veíamos la revista de una manera distinta, y entonces nos podríamos haber convertido en una especie de peso para los cambios que quieren hacer los nuevos gestores. y por eso consideré que lo mejor era irme. Me ha causado tristeza, sin duda, pero al mismo tiempo me ha causado la tranquilidad de estar convencido de que era la decisión correcta. Sí, sin duda. Usted, cuando tenía sus dudas periodísticas, por ejemplo, cuando le ofrecieron regresar justamente de la embajada en Francia para dirigir El Espectador, ¿le consultaba a Gabo, que le pedía consejo? Hoy en día, ¿a quién le pide y qué más consejos le dio Gabo? Eso de que uno coja el teléfono y diga, sí, Gabo, ¿tú qué opinas? Mucho, pues es un privilegio, ¿no? Eso es cierto, pero fue cierto en ese caso particular, porque cuando yo estuve en París, estuve con Gabo. Uh-huh. Él fue a visitar París. Gabo era muy parisino y conocía mucho la ciudad y hablaba bien francés. Uh-huh. Y entonces en alguna de esas idas fuimos a tomarnos unos tragos, a hablar de la ciudad, y efectivamente pues hablamos muchísimo sobre la vida. Pero Gabo podría hablar de la vida con una gran sabiduría sin necesidad de estar en París. Me imagino que donde usted, si es que tiene la posibilidad de hacerlo, lo seguirá haciendo, porque no podía ser de otra forma. Él era una persona reflexiva, una persona siempre pensando, siempre tratando de encontrarle razones de ser a la vida. De manera que eso es cierto que en ese momento fue muy importante. ¿Usted cree que hay algo más allá? No lo sé. Simplemente no lo sé. No lo sé. Soy escéptico. Creo que hay que aferrarse a la vida y hay que gozarla y hay que vivirla bien, porque no sabemos qué viene después. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Oiga, don Rodrigo Pardo, ¿cantamos o conversamos? Mejor cantar, ¿cierto? Ah, libre de Nino Bravo, es que usted sí se trajo una música muy rica. Sé que la libertad lo representa a usted como diacrónicamente, como a lo largo de la vida, en la preparación de esta entrevista. Eso me decían, que si hubiera una palabra para definirlo a usted, es libertad. ¿Por qué? ¿Cómo vive eso? Yo creo que la libertad es lo más valioso que hay, efectivamente. Y creo que luchar por ella en cada momento, tratar de quitarnos de encima tantas cosas que nos limitan y que no son indispensables, vale mucho la pena. No consigo la felicidad sin la libertad. Me puedes decir que además de la libertad hay que tener responsabilidad, tal vez, pero yo pongo por delante la libertad. Si somos libres, podemos ser felices. Lo contrario es imposible. Sin ser libres y sin la libertad, nunca seremos felices. ¿Y eso lo vive en lo individual y lo extrapola a lo colectivo, a lo nacional? Sí, sin duda alguna, sin duda. Quizás estoy terminando con un tono muy, muy trascendental y muy, pero es que hemos llegado a un pensamiento, no digamos que a una conclusión, pero a un pensamiento que es muy válido. Uh-huh. ¿Usted qué le pide a la vida, Rodrigo? Un conjunto de cosas que la vida no creo que tenga ya capacidad de darme. Fue muchas cosas, o sea, quisiera... Pero, o sea, cuando digo muchas cosas, lo que digo es que amo la vida y que la he amado y que he sido feliz la mayor parte del tiempo, a pesar de las cosas tristes que he contado en este diálogo y todo. Pero lo que quisiera es más de lo mismo. Quisiera, ojalá pudiera vivir más tiempo así, y ojalá que mis hijos puedan ser felices como yo, y que mis nietas también puedan ser felices como mis hijos y como yo. Pues ojalá, amén. Oiga, Rodrigo, de verdad que qué privilegio esta conversación. Le agradezco tanto su queridura que nos haya abierto este rato tan rico y tan musical. Gracias, hombre, por contarnos su historia, sus amores, sus dolores y sus cuitas aquí en Mi Banda Sonora. A ti muchas gracias, y a todos los oyentes, un saludo muy especial. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaron.